¿Ya no me querés más? Por favor, no vuelvas a llamar. Ella ya empezaba a sospechar. Esta mañana la noté muy triste, ya no hay más mentiras para inventar. Si fue un arreglo justo entre los dos, que no involucremos al amor. Porque ahora cambias de opinión y quieres vernos mal. Eres la misma que yo conocí, respetabas mi privacidad. Ahora no te alcanza con 2 horas y buscas el modo para lastimar. Sabes el momento que estoy junto a ella y con mensajes provocas. Que me interrogue, que haga 1000 preguntas, busque la verdad. Vas a tener que elegir ser solos amantes o desconocidos. Vas a tener que vivir como la segunda si ella está conmigo. No me hagas decidir, porque sabes bien que en el amor tú pierdes. Esto es cuestión de piel. Vas a tener que elegir ser solos amantes o desconocidos. Vas a tener que vivir como la segunda si ella está conmigo. No me hagas decidir, porque sabes bien que en el amor tú pierdes. Esto es cuestión de piel. Ella es diferente, ella es diferente. Si ser amante es un delito, me declaro el peor de los delincuentes. Te quiero mucho. Amenazar, por más que quieras nada va a cambiar. Yo la elegí como mi compañera, tú la de ocasiones y necesidad. Aunque me gustó mucho ser tu amante, toda una familia tengo por delante. Por favor deja de involucrarte ahora y termina acá. Vas a tener que elegir ser solos amantes o desconocidos. Vas a tener que vivir como la segunda si ella está conmigo. No me hagas decidir, porque sabes bien que en el amor tú pierdes. Esto es cuestión de piel. Vas a tener que elegir ser solos amantes o desconocidos. Vas a tener que vivir como la segunda si ella está conmigo. No me hagas decidir, porque sabes bien que en el amor tú pierdes. Esto es cuestión de piel. Lo siento, mi amor, pero ella es diferente.